out of range. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches a toda esa gente que nos oye y nos sigue en nuestro canal. De The Vinyl Club Radio Show. Hoy empezamos con un tema de los de tecno, del tecno de antes, de EBM, Electronic Body Music, que no es lo mismo que EDM, ¿eh? No nos confundamos. No cambiemos la B por la D. No cambiemos la B de bueno por la D de probable. Así que comenzamos con un tema de 1989 de un grupo llamado Asbar y el tema Alone Is Me. Va por ustedes, familia de Vinyl Club. Thank you. bueno ese tema de BM y ahora queremos explicaros, fijaros ahora, que ahora vamos a poner un tema como el que está sonando. Después de este Alone Is Me de Atbar, vamos a poner un temita. Un temita como este. Pasamos de 1989 al 2009, nada menos que 20 años de música. 20 años de música que se dice muy pronto. Y para que veáis toda la música que ha salido de electrónica buena y que siempre se estén poniendo los mismos temas cuando hay fiestas. No lo podemos entender desde aquí, desde Vinyl Club. Con el musicón que hay, señores. Bueno, pues eso. Seguimos. Con este tema llamado Traveler. Del señor Jesús. Año 2009. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Temazo para todos vosotros. Para toda esa gente de Vinyl Club Radio Show. Bueno, este temita se lo vamos a dedicar, como no, a una buena amiga, a la señora que nos diseña todos los logos de The Vinyl, a una gran persona con una gran creatividad, que menudo logo nunca me cansaré de decir que se curró, que no es nada menos que nuestra amiga Elaya, va por ti. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Exactamente. The Vinyl Club Radio Show. Y mandamos un saludo, como no, a nuestro canal, hermano. A toda esa gente de Cold Music y Gin Radio, que nos oyen todos los sábados en la repetición del programa en su canal a partir de las 18:30 horas. Y seguimos con otro temazo. Ahora nos vamos al año 1997. Con este tema llamado Follow Me. Y ellos son Mikado. Mikado en la mar, qué temazo vamos a poner hoy aquí. A ver si os acordáis de él. Editado por el sello Future. Mikado, Follow Me. Para todos vosotros. ¡Temazo, temazo! Y es increíble con la música que hay, ¿eh? Y con la música que estamos poniendo aquí, que luego vayas. Y siempre el Gear You Dream, Gear You Dream. Por favor, señores. Un poco de consideración con la música. Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Eso es, The Vinyl Club Radio Show. Seguimos con otro temazo que seguro que la habéis bailado mucho. Seguro. Galáctica. En esa discoteca del Goibar que todo el mundo conoce y que desgraciadamente ya desapareció. Galáctica. Pero donde mucha gente vivió buenos momentos y sobre todo con temas como este. Galáctica. Él es Phonetic, DJ Arner, un buen amigo de Hamburgo, que ha pinchado también en el norte. Una producción que salió por el sello Tesuo, de nuestro amigo Tala 2XRC, en el año 2001. Galáctica, para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show. Начало отсчета. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Stop. Bueno, bueno, ya os voy a presentar un tema. Un tema que es mío. Un tema que no lo he editado nunca. Pero yo creo que no es porque no sea bueno, sino porque no tuvo su momento. O la gente cuando lo hice no lo entendió. Que es muy raro, pero bueno. Un tema que se lo he dedicado a una sala de La Rioja, a sus sesiones de clásicos, o como algunos le llaman Remember, pero yo prefiero llamarle clásicos. El nombre es The Relative Cool Mix. Compuesto por aquí uno que os habla, por PG2, allá en el 2003, 2004, en la época que sacamos también el Furion on Love, y luego producimos este, pero este no vio la luz, pero no significa que no se pueda poner. Y va dedicado para toda esa gente de The Vinyl Club Radio Show. Relative Cool PG2. Inédito y no lo vais a encontrar, recordarlo. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Relative Cool, para que veáis los temas que se hacían y no salían, porque se pensaban que no iban a vender. Y mira ahora todo lo que se vende. Y cómo se produce ahora, claro. Va para ustedes. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, The Vinyl Club Radio Show. Espero que os haya gustado el tema inédito mío. Y ahora pasamos por un tema que más de uno seguro que no se acuerda. Esto me ha puesto lo que sea. Me ha puesto una copa con cualquiera. Pero que ahora seguro que os vais a acordar. Te quiero, puta. ¿A que sí? ¿Cuánto tiempo hace que no lo oís? Y es un clásico que se podía poner, pero que no se pone. Pero que nosotros sí lo vamos a poner. Quiero recordaros que este fin de semana estaremos mirando ya la sala para tener The Vinyl Club. Ahora faltará si vosotros de verdad queréis tener The Vinyl Club para escuchar cosas como esta. Una sesión que la queremos hacer todos los viernes en Bilbao y que pronto iremos diciendo más información o en qué sala es. Vamos a ver si es verdad que tenéis ganas de tener un local para escuchar temas como los que ponemos aquí. Quiero puta. Pero aparte de todo eso, recordaros que el sábado estaré pinchando en la sala de luz. La sala de luz en Nájera. Y quiero puta. Y bueno, seguimos con esto que está sonando del grupo Intrans. El tema Te Quiero Puta 1997. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show con otro temazo. Ellos son Norlander y un tema buenísimo llamado Into in the Sky. Un tema de 1999 sacado por el sello Only Recording y que se lo queremos dedicar a nuestro amigo Alvarito, Álvaro Legarra, que me ha dicho que está buscando el disco a ver cómo lo agarra en vinilo. Así que va por ti, Alvarito. Ahí tienes tu Norlander. Into in the Sky. Aquí, en tu programa de Vinyl Club Radio Show. Vaya pedazo de tema, señores. Vaya temazo, Alvarito, que te gastas. Y yo de verdad, bajo mi humilde opinión, al que no le guste esto, es que no le gusta la fiesta ni la música. De verdad, ¿eh? Bajo mi humilde opinión. Que por lo menos todavía opinar es libre. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. Y seguimos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Con otro buen tema. Otro buen tema como es este, del señor Servi Rotain. Llamado Back Again, remezclado por el señor Don Esteban, que no es nada menos también que nuestro amigo TV, que no es nada menos también que el señor Push Driver. Otro tema de 1997. Y a ver qué haces. Y ahora vas y lo cascas. We'll be right back. Yo voy a hacer un inciso, rápido y conciso. Vosotros fijaros, la música que hemos puesto ya en 5 programas, y de toda la que hemos puesto, ¿cuántas veces habéis oído temas de los programas en algún Remember? Pensar. Pues por eso The Vinyl Club es diferente. Y las sesiones que vamos a hacer los viernes en Bilbao van a ser así. Diferentes. Porque como ahora todo el mundo es diferente, nosotros también. Vinyl Club Radio Show. Sí, The Vinyl Club Radio Show. Como dice mi amigo Paul Jackson, que estaba por ahí, que hacía tiempo que no estaba. Seguimos aquí. Ya nos queda muy poquito. ¿Cómo pasa el tiempo, con buenos temas, Seguimos con otro tema llamado Circus Clown, de 1997, de un grupo llamado Megalomanía, y remises también del señor que estaba sonando antes, no de TV, sino de Selvin Rotain. Para todos vosotros, para toda la gente de The Vinyl Club y Call Music. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Vaya corte por lo sano, pero es que nos tenemos que ir dentro de nada. Así que me voy a despedir con otro pedazo de tema para mí, que seguro que también lo es para muchos. Ellos son la formación Mixcape y su tema Genetic. Un tema que se voy a dedicar a toda la gente que me oye. No voy a decir, perdón, no voy a ponerme a decir nombres, o sí. Bueno, ya sabes, Miquel, Gorka. Hoy voy a decir unos cuantos también que nos siguen oyendo, como son Rubén Andrade, mi gran amigo Peluso. Su esposa Emma. A mi amigo Asier, a mi amigo Nachete. A todos mis seguidores de Francia. Y a toda la gente que me oís, que sois esa gente de Vinyl Club. Y cómo no, mi amigo Sisto, que lleva el canal de Call Music, y a todos sus oyentes. Va por ustedes, gracias, buenas noches, nos vemos. Recordad que el próximo viernes habrá más musicón, y que este sábado estaré en Sala de Lutz, Nájera, con musicón de todo lo nuevo que ponemos nosotros de Progressive House. Ya os iré poniendo alguna cosa algún día. Y el techno que ponemos también. Una sesión actual, pero del actual que nosotros ponemos. Sin más, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Nos vemos, familia. Hasta el próximo viernes. Os dejo con mi compañero José de LM, a ver si nos pone media horita más de la que normalmente pone, porque pone musicón. Qué bueno es tener gente como esa, que ha vivido esto y que sigue apoyándolo, como nuestro amigo Sergio. Gracias, adiós. Good night, The Vinyl Club Radio Show. Even your ears may sometimes betray themselves. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo del que os habla, José del M. Bueno, antes que nada quería comentar la patata caliente que me ha dejado PG2 respecto a la duración de mi colaboración en este programa. La verdad es que sois algunos también los que me habéis comentado que no estaría mal que las tirase hasta una hora, pero siendo sincero, ahora mismo estoy muchas horas metido en el estudio preparando material nuevo para DLM y me es imposible, pero bueno, más adelante todo se andará. Y hoy empiezo con este tema del año 1997, que yo lo escuchaba mucho en la discoteca People's de Basauri. Salió por el sello Fire, y él es DJ Eric, y el tema se llama Manual of Operation. The manual. seguimos aquí en The Vinyl Club. Y ahora con este temita que directamente a mí me lleva a recordar aquella mítica discoteca de aquí del norte, que ahora la llaman Concept, pero para mí siempre será la Non-Stop. Un tema del año 1999 que salió por el sello Space. Ellos son Red Dreams y el tema es Get Off of My Mind. Y a ver si podemos echar adelante este proyecto de Vinyl Club y tener un local propio para poder disfrutar de cosas como esta. Thank you. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Lo que está sonando ahora es un tema que lo habré podido escuchar unas 1000 veces, o sea que con eso os lo digo todo. Productor que sacó sus trabajos bajo el nombre de Cosmic Man, Sundowner y también su nombre real, que es Matti Lamanen. Este tema fue editado en el año 2001 por el sello MT. Se llama I Love You y en este caso es el remix de 654. Y quería dedicárselo a una persona muy especial, con la cual en su día formé el grupo DLM y fue el que me lo descubrió, el que me descubrió este tema. Va por ti, Ricardo. We'll be right back. Llegamos al final del programa de hoy. Y como ya comenté la semana pasada, hoy también me voy a despedir con un tema de Undyne. Un tema que salió en el año 2003 por el sello Black Hole. El tema se llama Beautiful Things y en este caso es un remix de Photon Project. Y sin más, me despido y espero que nos veamos la semana que viene. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.